Todos estamos llamados a desear siempre vivir con mayor calidad el mandamiento nuevo del amor al prójimo, de la misma manera que Jesús, quien no excluye a nadie y a cada uno valora tal como es. Sin embargo, somos humanos y a veces nos cuesta aceptar que somos una comunidad en donde cada uno tiene sus carismas y no podemos poseer un acopio de todos los dones, ya que fueron distribuidos dentro del cuerpo místico. Esa falta de aceptación nos lleva a una falta de aceptación de los otros, incluso a quejarnos y a desacreditarlos, lo cual tiene un nombre que no gusta tanto reconocer porque prefiere andar camuflado con argumentos. Se llama envidia. Dicen que la envidia es como ese pájaro de la India llamado Nivo, el cual en los días de sol estaba triste en su cueva y en los días nublados, feos, andaba cantando y volando. Es lo que pasa con la envidia, porque se produce una tristeza por el bien del otro que se destaca en algún talento que no tenemos y se goza cuando le va mal a alguien que se envidia. Eso que suena desagradable también fue vivido por los más cercanos a Jesús, como Juan. En una oportunidad se puso mal y sintió envidia porque había gente que expulsaba demonios en nombre de Jesús y trató de impedírselo. Allí se observa que se sintió mal por el bien que estaban haciendo otros. Y el maestro, lejos de poseer la misma actitud, ofrece una corrección fraterna llena de afecto, diciendo que no lo impidan porque quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Allí le hace ver que existen riquezas en el cuerpo místico de la iglesia que es necesario respetar y más aún alegrarse por lo sucedido. Más adelante Juan fue comprendiendo esta lección del Señor y amando a todos con palabras y obras. Lo vemos reflejado en su evangelio, en las cartas que escribió. Actualmente se lo recuerda como el discípulo del amor. Se dejó amar como era y amó sin límites a todos. Dicen que vivió muchos años y hasta el final de su existencia no dejaba de exhortar a los discípulos a vivir el mandamiento del amor sin fronteras. En nuestras vidas tenemos muchas oportunidades para descubrir que otros poseen cualidades que no tenemos. Eso nos debe llevar a dar gracias porque es alguien que enriquece a la comunidad que integramos y somos familia, no somos una isla. Pero también hemos de dar gracias por los dones que recibimos, si es que intentamos descubrirlos y valorarlos como nos valora Dios. Como en el caso de San Juan Evangelista, el gran cultivo que se debe realizar es del amor como reconocimiento del otro, especialmente de los pares, en cualquier actividad, con mucha alegría. Tal vez yo no llego a realizar eso, pero me alegro porque lo hace el otro, lo celebro con amor, doy gracias y compartimos poniendo de nuestra parte lo poco que tenemos para que el Señor haga grandes cosas, como hizo en la multiplicación de los panes, que fue una fiesta del amor compartido. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.